Señores y señores, bienvenidos a este episodio 442 de Nivel Escondido. Y en la tarde de hoy, sí, estamos grabando tarde hoy, en la tarde, sí. un dominguito, se encuentra el problemático del gobierno de Ponce. ¿Qué pasa? Alex Nation, ¿qué es lo que, muchachos? ¿Qué recibimiento es ese? O sea, ¿qué culpa tengo yo? Papi, haciendo que está ahí, de que está en contra de Mayita. Bueno, ya Mayita no está. Yo no, Mash, yo simplemente, en mi defensa, solamente voy a decir una cosa. Yo no me recuerdo. Exacto. Yo no me recuerdo. Eso es, yo, I don't recall, me encomiendo la quinta enmienda. I don't recall. Saludos, gente, saludos. No, todo tranqui, con mucho trabajo, un par de cositas, pero sí, todo tranquilo, mano. Sí, estoy, me están carpeteando, pero estoy bien. Lo tienen bajo investigación y los federales. Los Federico. Ay, no le digan mucho, que suerte que yo tengo las cosas separadas, las cuentas bancarias separadas de Nivel Escondido y las mías. No pueden rastrear nada de lo que entraba de Nivel Escondido. Eso, bajito. Así que de Nivel Escondido no lo votan, por lo menos. No, lo de Nivel Escondido por lo menos no me votan. Municipio, bueno, si la investigación sale favorable, pues me fastidie. Mira, WhatsApp. No, pero fuera de ahora, estamos vacilando una cosita que pasó, pero nada, eso es cositas que pasan en cualquier trabajo. Sí, man. Sistemas, cuando usted trabaja, y más puede dar fe de eso, o sea, cuando usted trabaja con sistemas, ¿verdad? Electrónicos, de intercambio de data, mano, siempre hay un bug, siempre hay un glitch, siempre pasa algo, y más, bueno, cuando tiene que entregar cosas a fechas límite, que de momento pasa algo y mira, todo no va a salir, y yo sé que botan sapo y culebra, pero ¿qué puede hacer uno? Exacto. Por ahí le vamos, ahí le vamos. Estamos bien. Yes, sir. Sí. Bueno, señores y señores, este episodio va a ser súper mediodía, las noticias están bien malas. Pedimos disculpas desde ahora para los que les encantan los podcasts de 3 horas y pico. Sí, esto se va en declive ahora, hasta que lleguemos a la sección de hoy, que es trivia. Por lo menos tenemos ahí 20 preguntitas para Alex. ¡Guille de Gatonejo! Pero tan relax. Así que vamos entonces rápidamente con las noticias para el podcast de esta semana. Y comenzamos que Call of Duty lleva mucho tiempo y peleando, ¿verdad? Por lo menos en lo que se llama, en lo que es Warzone, peleando con este revolú de hackers. Y yo soy, ¿verdad? Yo puedo dar fe de eso, de que en los juegos, o sea, muchas veces se encuentran hackers. Tú estás jugando y hay un tipo que está snipeando sin scope ni nada, 1000 pies, o sea, 1000 metros de distancia, el tipo y ¡pam! Te mata, o sea, de nada. Un headshot perfecto. Sí, un headshot perfecto, y se ve como la máquina te loquea así en la cabeza, como que de la nada. O sea, no es, como que no son movimientos natural, y hemos visto, además de eso, hemos visto que tienen wall hacks, porque tú los ves que los están siguiendo a través de una pared, ¿sabes? Porque nosotros estamos detrás del edificio, ellos siguiéndolo, en la mira, hasta que salimos por el edificio y nos matan, ¿sabes? Porque, o sea, nos siguen perfectamente. O sea, hay un sinnúmero, ¿verdad? De hacks ahora mismo en Call of Duty, a cada rato banean que si 500.000 cuentas, 300.000 cuentas, y estamos como una semana bien y después vuelve otra vez el reguero de hackers. So, ellos han estado trabajando en este hackers, este anti-cheat que ellos llaman Ricochet. Uh-huh. Ellos lo llevan anunciando con bombo y platillo hasta que alguien liqueó el source code de Ricochet. So, los hackers ahora tienen acceso a el anti-cheat de Call of Duty, el cual ellos pueden hacer la backwards engineering y meter cheats por ahí para adentro. O sea, como que... Wow, bravo. Diablo, no lo puedo creer esto. Yep. Pregunto, pero entonces me imagino yo que entonces ahora tendrán que, o sea, me imagino que rediseñar toda la estructura, todo el código de Ricochet, y me imagino que actualizarlo o algo así y evitar que se vuelva a leakear por ahí. En teoría sí, se supone que ellos pues tengan que entonces tener, buscar otro approach, o tratar de como que parchear lo que ellos crean que es este donde por donde pueden meterse, ya sean como que se van a saber los keys privados y cosas así, pues tendrían entonces que cambiar esos keys privados, este, etcétera, etcétera, porque como muchas cosas estas cambian de encriptación y esas, que tú tienes un key público y un key privado. Ese key privado es que nadie sabe, se supone, está guardado en algún sitio. Pues eso, pues tienen que cambiarlo, ponerlo más seguro, hacer más mejores validaciones ahora. Este, quizás tenían una o dos validaciones, pero ahora tienen que meter más validaciones preguntando de que si esto, lo otro. Yeah. Este, o rediseñar su anti-cheat otra vez completo, o sea, juntarse y ok, mira, vamos a rediseñarlo, pero eso tomaría mucho tiempo. Lo que yo entiendo que ellos harán es, lo van a sacar, lo van a tratar de parchar y van a tratar de pelear con cada vez que salga un hack nuevo, tratar de meterse a ver por dónde diablo se metió ese hack y tratar de parcharlo. Diablo. Wow, Ricochet 2.0. Este, ellos estaban bien contentos con el software para evitar todo eso, pero parece que bye bye. Diablo, mano. Y pero, o sea, con la facilidad que esta gente encuentra en esta información haciendo data mining y cosas, mano. O sea, está brutal. No sé si bueno, este fue que supuestamente un developer lo soltó. Ah, no, pues el tipo es anti. Ese mismo developer debe estar haciendo cheats de Warzone. Y es el que se está haciendo millonario haciendo los cheats de Warzone mientras trabaja para Warzone. Sí, sí, claro, muchacho. El tipo ya tiene su plan de retiro cubierto. Ya seguí yo. Wow, es lamentable, hermano, porque, o sea, esta cuestión de los cheats y los hacking, este tipo de juegos, pues obviamente le fastidia la experiencia a los que les gusta jugar de abertura, tú sabes, a los jugadores, ¿verdad? Que usan su habilidad, su destreza para hacer kills y cosas, pues salen esta jugada sucia y empañan un poco, ¿verdad? La diversión y la seriedad de algunos competidores en este tipo de juegos. O sea que, bueno, es lamentable, ¿verdad? Que estas cosas pasen y que a la gente le guste irse por la línea de lo fácil. Yeah. Triste, mano. Triste, triste, triste. Pues, mano, pero vamos a pasar entonces a noticias más alegres. Noticias más happy. Y es que estamos hablando, gente, que ya se anunció que va a estar llegando una nueva expansión para el afamado juego de Animal Crossing New Horizons. La expansión, que se va a estar titulando Happy Home Paradise, viene, ¿verdad?, de camino por ahí el 29 de octubre. Haciendo las preórdenes, va a estar llegando el 5 de noviembre. Esta expansión va a estar costando $25. Y esta expansión, según se desprende del artículo, es como decir, es como un spin de la versión que salió para el 3DS llamada Animal Crossing Happy Home Designer. En aquel momento, ¿verdad? Pues tú diseñabas como que una casita, algo así. Ahora tú vas a estar haciendo como una especie como que de hotel, como resort, me estás explicando más. Y los jugadores van a poder hacer esto en otra isla diferente. O sea, parece que ya el sistema dice, ok, ya tu isla como que te cansa, vámonos para una isla nueva donde vas a poder hacer un resort de vacaciones. Así que eso está bien interesante por $25, pues para que quiera seguir expandiendo su contenido de Animal Crossing, pues aquí tienen una opción. Esto rompe un poco, ¿verdad?, de cómo estaba operando Animal Crossing, porque desde que el juego salió ha tenido mucho DLC, mucho contenido, que el cual ha sido gratuito. Y no es hasta ahora que entonces pues van a estar cobrando por esta expansión. Ahora bien, según también se desprendió por ahí en el Direct de Animal Crossing, hay una ofertita por ahí de que si usted hace el upgrade al nuevo servicio online de Nintendo, específicamente el que usted va a poder tener los juegos de 64 y de Sega Genesis, pues esa expansión o ese servicio va a estar subiendo el precio, creo que es a 80, parece que es, no me acuerdo bien. Y le va a incluir esta expansión. Si usted coge ese package, le va a incluir esta expansión como parte del contenido de Nintendo Online, el nuevo servicio online con la nueva. Con la próxima contenido. La próxima noticia ya habla de eso, tío. Ah, pues me adelanté un poquito. Pero sí, sí, este, eso es lo que hay. So, nada, usted decide, ¿verdad? Si usted lo quiere coger individual, si quiere irse con el online service, que más me va a dar un poquito de sobre eso. Pero sí, interesante esto, de este nuevo contenido para Animal Crossing. Yo tengo el juego bien abandonado. Bien abandonado. Ese yo fue, también. Ese fue el GOTY de la pandemia, pero como la pandemia está pasando, pues ya no hay fiebre de Animal Crossing. Sí. Nice, nice. Bueno, pasando entonces aquí a la próxima noticia. Y a Alex, ¿verdad?, mencionó sobre que si te acoge, ¿verdad?, el nuevo sistema o el nuevo, la nueva expansión del Nintendo Switch Online, pues sí, vas a estar recibiendo el nuevo DLC de Happy Home Paradise. Pero lo que más habla este artículo es que este contenido o esta expansión, lo que ellos le están llamando, va a estar incluyendo juegos de Nintendo 64 y juegos de Sega Genesis, ¿verdad? Al momento incluye 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 juegos de... Va a incluir 10 juegos de Nintendo 64 y 14 de Sega Genesis. Con más para añadir en el futuro. Exacto, y para más para añadir en el futuro. ¿Qué pasa? Ahora mismo el sistema cuesta $20 anuales. Este sistema pues te deja jugar juegos online como lo es este Smash Brothers Ultimate, ¿verdad? Uh-huh. Para poderlo jugar online. ¿Qué pasa? Que con esto de añadir los juegos de Nintendo 64, el plan sube a $50 al año. Wow. O sea, ya es una subida de $30 por añadirte juegos de 64. Y de Sega Genesis, los cuales tú puedes emular, ¿verdad?, por ahí de gratis. Ellos lo pintan bonito de que pues, whatever, te voy a regalar la expansión de Animal Crossing. De Animal Crossing, pero es lo único que han dicho, no es como que todos los DLC que vengan por ahí también van a ser gratis. O sea, como que no. Ellos simplemente dicen, pues como va a salir más o menos para el mismo tiempo, pues te vamos a dar el DLC gratis de Animal Crossing solo para que el cantazo sea tan fuerte. Entonces el Family Plan está subiendo a $80. Wow, de 35 que estaba. O sea, yo, en mi opinión, esto está un poco exagerado el precio. Sí. Solamente para añadirte juegos de 64 y Sega Genesis, que son juegos, pues sí, a mucha gente le gusta por la nostalgia, pero se sientan, lo juegas un ratito y tú no lo vuelvas a jugar. Uh-huh. O sea, como que voy a jugar Mario 64, qué sé yo, los primeros dos mundos, y después ya yo sé qué es lo que viene después, o para qué me voy a seguir buscando por ahí. Ocarina of Time lo han sacado en mil versiones diferentes. En Wii U, en Wii, en o sea, como que... No, y bien contradictorio, porque sacan Mario 64, ¿verdad?, en el emulador para el Switch. Ah, exacto. Y salió en la colección. El All-Star Collection, que lo vendieron como que, no, con este juego va a ser limitado, una vez se acabó. Papi, todavía las tiendas quedan copias del Mario All-Star Collection ese, y ahora sale también, ay, por favor, Nintendo. Dame café. Viene Mario Tennis, pero ya Switch tiene una versión de Mario Tennis que tiene Mario Kart, que ya tiene otra versión, ya Switch tiene una versión de Mario Kart mucho más adelantada. O sea, es como que para mí no hace sentido que sea tan costoso. A lo mejor lo de Sega Genesis le salió muy caro tenerlo. Las licencias, sí. Las licencias de Sega Genesis, y ahí entonces pues viene la subida de precios. Pero para mí es una exageración esto de que... Porque no, solamente te están añadiendo esto, no te están añadiendo que si un sistema de voice chat bien exagerado nuevo, o sea, como que nada de eso. Mm-hmm. Sí. Vamos a subirle $30 simplemente porque puedes jugar juegos de 64. Y simplemente sea. Porque podemos. Exacto. Yo no estoy montado en la expansión esa de por ahora. No, yo tampoco. Yo sigo con mis $20 anuales, porque yo no he jugado, yo no he jugado ni uno de los juegos que uno puede bajar de Nintendo y Super Nintendo, así que. Uh-huh. Yo en mi caso, mi membresía es compartida, es un plan familiar compartido, tendría que preguntar a, ¿verdad?, a los muchachos qué van a hacer, si van a hacer el upgrade o se quedan como están. A mí me da lo mismo, si se quedan como están, fine. Pues yo creo que pago una chavería porque está dividido entre 7 o 6 personas. O sea, lo que estamos pagando es prácticamente nada. Pero si deciden expandir, dividido, pues imagínate, es a 8 personas, 80, pues serían 10 pesitos cada uno. No sé si lo van a hacer así. Tengo que preguntarle mucho a ver si van a optar por esa opción de dividirlo, de dejar de saber. Pero si yo fuera solo, standalone, no lo hacía. Yo no sé si se va a poner. Yo estoy solo, so, no. Yo no lo haría. No vale la pena. Sí, sinceramente, o sea, it's not money for your buck. O sea no sé. O sea, si usted tiene una computadora, mire, usted puede tener la computadora más porquería y usted baja un emulador y juega todos esos juegos gratis. Yep. Gratis, o sea, le conecta un control USB y ya, o sea, y juega. Juega Genesis, juega Super Nintendo, juega 64, o sea, aunque la emulación de 64 todavía da mucho de qué hablar, pero, I mean, se puede. O sea, de verdad que pues, Nintendo, wow. Ah, ni modo. ¿Algo más, Mash? No, eso era básicamente la noticia era una queja. Exacto, un rato. Pues mira, pues seguimos por aquí. Esta es como que de cal y arena, esta próxima noticia. Y es que esta semana Sony estuvo anunciando de que ahora los jugadores, ¿verdad?, que estén todavía en el mercado abierto buscando un PlayStation 5, pues ahora van a poder comprarle directamente su unidad de PlayStation 5 a Sony. Esto pues básicamente ellos mandaron un aviso y estaban invitando a personas que deseen una unidad de PlayStation 5, ya sea de digital o para juegos físicos, que se registraran a través de un portal dentro de la misma página de Sony, ¿verdad? Ellos pusieron un link para que las personas se registran, y lo que están haciendo es que una vez usted se registra, cuando llegara el próximo stock, ¿verdad?, el próximo inventario de consola, pues se le iba a estar avisando y usted pues iba a hacer la transacción directamente con ellos. No iba a haber un intermediario, no iba a haber un third party seller por el medio, ni cosa que se parezca, o sea, es directamente con ellos. Ellos pues sí, ¿verdad?, para usted cualificar para este registro, simplemente era tener una cuenta válida o activa de PSN o PlayStation Network, ¿verdad?, para hacer el registro. Y como digo, usted recibe un aviso, pues usted va, ¿verdad?, y compra su consola. Por lo menos, ¿verdad?, el artículo pues habla, ¿verdad?, de direcciones que sean dentro de los Estados Unidos. Yo entiendo que Puerto Rico cae dentro de la, ¿verdad?, de las regiones de Estados Unidos. So, entendemos que no debería dar problema. Si alguien nos está escuchando de Puerto Rico y se registró, déjenos saber en los comentarios a ver cómo le fue. Yo no me registré, no, ni lo intenté, porque sé que la fila es bien larga, obviamente yo quiero uno, pero nada, ya eventualmente caerá algo, tú sabes, por ahí, out of the wild, who knows, ¿verdad? Hay esperanza. Tengo soldados por ahí monitoreando, tengo como 5 laboratorios por ahí escaneando, avisos de venta de PlayStation 5, que de mirar aquí en tal tienda porque vamos a y cosas así, pero no, así que si usted tiene, ¿verdad?, y quiere intentarlo, pues pase por la página de Sony y regístrese a ver si todavía hay registraciones abiertas para la comprar estas consolitas, ¿verdad?, que están bien bien difíciles de conseguir, están como pan caliente, se van a las millas, brother. Así bien. Que ya, esperemos que usted tenga suerte y no pase como en Best Buy el otro día, que llegaron y así mismo llegaron, así mismo se fueron. Ya, Gabriela fue y básicamente dijeron, cuando lo anunciamos aquí, la misma gente que estaba aquí se los llevaron. Ay, Dios mío. ¿Ves? Esos son como que una oportunidad en la vida, que tú de casualidad estés en una tienda y hagan ese anuncio y tú estés ahí, como que, ok, vamos, let's go. Pero, mano, pero sí, Dito Gabriela, ya muy, muy amablemente fue y hacerme el favor. Me dio cosito y diablo, ya. Y ya me hizo el favor y nada que ver. O sea, te dieron duro. A mí me molesta porque tengo un amigo mío que, pues, enterándolo de Best Buy, que es que ustedes pierden la oportunidad de conseguirlas por vagancia. Y yo le contesto, papi, no se trata de vagancia, de llegar a las tiendas. Es que a la hora, casi siempre, a las horas que entiendas como Best Buy, Walmart, que anuncian que tienen consolas disponibles, es en hora en donde la gran mayoría de nosotros estamos trabajando, no estamos en nuestras casas echándonos fresco y ustedes saben dónde. O sea, hay gente que se olvida cómo tiene que trabajar para sobrevivir, que uno no está todo el día pegado frente a la computadora o en la casa acostado haciendo nada. O sea, hello. Y era, que ustedes son unos vagos. Y yo, papi, no es que no se va, aquí la mayoría trabajamos. O sea, y muchos trabajamos en otros pueblos. Yo trabajo en Ponce. Yo voy a salirme de mi trabajo, decirle a mi jefa, jefa, me voy porque voy para Torreya a buscar un Petition 5. Ay, qué bello. Qué bello. No, y a lo que llega a Torreya se acabó. Bendito. Gasto 40 pesos en gasolina y cuando digo, ya no hay. O sea, no, tranquilo, gente. Si está de caer, va a caer. Es que simplemente cogerlo con calma, tener fe, ¿verdad? Y pues, y aprovechar esta oportunidad. Yo esta la voy a dejar pasar, la de registrarse la voy a dejar pasar. Pero si usted se registró, mano, de deseo lo mejor, ojalá y se le dé, ¿verdad? O si le, también si está por una tienda caminando y dice, mira, tengo ahí unos cuantos pechitos 5, ah, dámelo pues. Aproveche, aproveche, porque están dando duro, duro, duro. Y va a ser el ítem más caliente para Navidad, es para regalar, papi. Que a ningún niño se le ocurra pedir un PlayStation 5 que usted no tenga asegurado. Porque va a estar jodón de llegar al 25 y Santa Claus no pudo traer el PlayStation 5. Jeez. Navidad triste para ese niño. So, anyway. Veremos a ver qué pasa. Todo así. Bueno, con esto terminamos las noticias para esta semana, así que vamos rápidamente para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 20 de octubre de 1955, el libro final de Lord of the Rings, o sea, Return of the King, es publicado. Uf, ya en el 55. Sí, mano. Wow. Parece que esa serie, cuando tú lees el libro, tiene un inglés bien, bien palabra súper rara. Porque es del inglés viejo. Ve acá, esos libros tuvieron revisiones. No sé. Deben, la mayoría de esos libros casi siempre hacen como que revisiones, ¿verdad? Que son estas versiones como que reeditadas en cuestión del idioma que se usó en aquel entonces. Le cambian palabras para hacerlas más modernas. Fíjate, nunca me ha dado curiosidad de averiguar eso. Si esos libros tienen un ¿cómo es que se dice? Bueno, sí, revisions. Revisiones. Esos libros fueron masterpieces, así que no hay que cambiarlo. Sí, no, claro, claro, eso se respeta, respeten. Respete los rangos, hijo mío. Bueno, vamos entonces para las publicaciones de esta semana. Y en lo que es videojuegos, sale en octubre 22 de Dark Picture Anthology House of Ashes. Esto sale para todas las consolas, pero ¿quién diablos quiere este juego? En Blu-ray DVD sale Old y también sale Snake Eyes. Snake Eyes es básicamente un spin-off de G.I. Joe. Mm-hmm. Y Old, pues, es un viaje de M. Night Shyamalan. Ah, esa es de la que la gente envejece en una playa. Sí. Ah. Yo la quiero ver, eso. Sí, se ve interesante, la premisa es rara. Dicen que es un viaje la película, pero. Pregunta. Bueno, tú no la has visto. Night Shyamalan, ¿hará un cameo? No sé. Porque él siempre. Él hace cameo. Siempre. ¿Sí? Sí, él sale un montón. Estábamos hablando de eso ahí porque salimos hablando de la película de Avatar. Que es de. Y el otro, ya es porquería película. Y él siempre hace un cameo. En todas las películas que él ha hecho, la gran mayoría, él hace un cameo. Dita sea, pana. Y en el cine, sale, esta semana sale Dune, ¡woo! Que está saliendo en HBO Max y a la misma vez pues, en el cine. Esta es una adaptación de la novela ciencia ficción de Frank Herbert. Así que ya esto hubo una película sobre esta. Una película y una serie, creo que una serie. O sea, han salido como cinco cosas de esta película, de Dune. Han sacado pues novela gráfica. Una serie en sci-fi que fue un boquete, varios releases de la película original, de versión teatro, versión home version, bueno, un montón de cosas. ¿Qué más? Bueno, han hecho un montón de cosas. Yo tengo muchas cosas de Dune. A mí me atrapó mucho Dune. Sorprendentemente no he leído el libro original. Me dicen que el libro es la host. O sea, si a uno le gusta la cuestión esta de la ciencia ficción. Yo empecé a leerlo. Sí, sí, no, me quitaste. Sí, pues es dicho que lo trate, que es una mezcla ciencia ficción con religión. Tiene unos conceptos de cuestión de gubernamental, de política bien brutal también. Porque aunque la película no se ve, la versión que a lo mejor usted vio en el cine, la Dune tiene una trama política bien brutal en los libros. Un de estos de, ¿verdad? Un struggle for power entre estas diferentes casas. So, es interesante, interesante. Y es bastante, bastante larguita la novela. So, hay una serie que va a venir para Netflix que se llama The Sandman. Ajá. Y yo empecé a leer el libro, el Audible. Uh-huh. Luego, y literalmente era como que los primeros como 5 minutos que pasa o que están enseñando en el trailer, o lo que la parte que está enseñando el trailer, uh-huh, pasa igualito que en el audiobook. Si esa serie se mantiene así, va a ser igualita al libro. Esto fue un segue, pero estoy diciendo que... ¿Cómo se llama? Sandman. Sandman, sí. Y la serie live action viene para Netflix. Para Netflix, pero ¿para el año que viene? Te digo ahora, yo sé que lo anunciaron en... Ah, cuando hicieron de las cosas geek de Netflix que vienen. Sí, en el tutún de eso. Sí. Déjame ver. No dice como que fecha de salida. Yo creo que ese contenido sci-fi de Netflix, yo creo que eso es para el año que viene. Tienen un montón de cosas que van a salir el año que viene, ¿verdad? En cuestiones de geeky. Dice 2022. 2022, ¿Dónde conseguiste el audiobook? ¿En Amazon? Sí, en Audible. Ah, nice. Hay que darle un traicito, mano. Suena interesante. Es básicamente, o sea, como que el principio de la serie es que, como que está este tipo que quiere ser fuerte, quiere tener el poder, quiere ser poderoso. Y básicamente hace un ritual para atraer un god, como un... a un dios. Hmm. Al dios que trae, creo que es el dios el Morpheus, el que le salió, que es el dios de los sueños. Hmm. Entonces él está como que tratando de utilizarlo y para sacarle los poderes. Ah, pues bien. No, vamos a ver, vamos a darle un traicito. Bueno, con esto terminamos entonces las publicaciones que vienen esta semana. Vamos entonces para el Gaming Fun Facts traído ustedes por Sparrow. Y dice: el primer juego de la serie Ghosts and Goblins, desde su estreno en 1985, sin contar ports modernos, ha estado disponible en 12 plataformas, entre ellas el Arcade, Amiga, Amstrad, CPC, Android, Atari, ST, Commodore 64, NES, Game Boy Color, BMPC, iOS, MSX y CX Spectrum. Aunque el juego fue sumamente popular, la cuarta parte solo se publicó en Japón y de manera exclusiva en una sola consola, el sistema WonderSwan. Arthur, personaje principal de la saga, ha tenido presencia en otros juegos, incluyendo ser parte del roster de Marvel vs. Capcom, donde retiene su peculiar estilo de animación y baja estatura en comparación a otros personajes, pero que compensa con un catálogo variado de armamentos medieval distintos de la serie y letal para sus enemigos. Y gran Arthur, caballero Arthur. Ya, que está bien difícil ese juego de Ghosts and Goblins. Sí, sí, será los Dark Souls de ese entonces. Ah, que sí. Sí, sí, mano, eso eran los sacamostros. Los sacamostros, mira, deja eso. Los otros días tú lo estabas jugando, ¿verdad? Que no pasabas de la primera de Graveyard. No, el que lo jugó, bueno, yo no, hace tiempito que no lo juego. Por lo menos el canal que lo jugó fue Gio otra vez, que le hicieron un cash-in y que lo jugara, creo que era en el modo más fuerte. Y yo creo que estaba estancado, no llegó muy. O sea, adelantó bastante, pero ese juego nuevo, el de Ghosts and Ghosts Resurrection, chacho, tuvieron que meterle modo easy y normal, porque. Chacho. Pero yo lo jugué el año pasado y a mí el mejor que se me da de esos juegos de esa serie es el de Sega Genesis, Ghosts and Ghosts, es el mejor que se me da, y el de Arcade. Ahora, el de Nintendo, el de Super Nintendo, chacho, mira, deja eso, brother. Deja eso. Bueno, vamos entonces para la pregunta random también, después, Pavos, dice así: la batalla entre presa y cazador de los Yautías y los Predadores. Los Yautías. Yautías Clan. Ajá, de los Yautías, lo que son los Predators, los Yautjas, como se diga. Ajá, sí, sí. y los Xenomorph ha sido legendaria, y según se desprende de los cómics, data de muchos siglos de antigüedad y a través de múltiples culturas y civilizaciones antiguas. ¿En qué setting histórico, fuera de lo que se nos ha presentado en la pantalla grande hasta ahora, época, momento, lugar, te gustaría ver un showdown entre estas dos razas enemigas? Bueno, partiendo de la premisa, ¿verdad?, de que es entre los Yautías y los Xenomorphs. Los Xenos y las Yautías. Ajá. Pues no importa el setting, porque va a ser más o menos igual la pelea, porque ellos están avanzados ya tecnológicamente. Ellos no requieren de la tecnología humana para pelearse, porque ellos están adelantados. So, en mi opinión, en cualquier setting, I guess. Sí, bueno, en base a lo que se ha visto en el cine, por lo menos hemos visto setting moderno, en la mayoría de lo que hemos visto, setting futurístico, y solamente hacen como que vagas referencias a la existencia de ellos en otros tiempos, o sea, en tiempos de la guerra civil, en los cómics se han visto hasta en los tiempos de los piratas, ¿verdad? Bueno, que más o menos en esa época también, de la guerra civil y todo eso. Pues sería cool como que ver a un Yauta y un Xenomorph peleando como que en un setting tipo feudal, japonés feudal, y que venga un Yauta que ya haya mucho tiempo aquí en la tierra, pues adopte la como que el estilo de pelea como de un samurai, y que su armadura sea como que un tipo samurai, y que la cuchilla pues la use en las manos, no con un aditamento, sino que él mismo, o sea, agarre la espada y ataque, porque pues ha aprendido los samuráis, acuérdate que ellos estudian sus presas, y ponle que él como que ha aprendido la forma de pelear de los samuráis y todo eso, y adopte ese estilo de pelea para pelear con los Yauta. Ese sería el setting super cool que me gustaría ver. Ya en el caso de los Xenomorphs, como tú dices, los Xenomorphs son salvajes, ellos no se adaptan, ellos se adaptan a cualquier cosa, o sea, y no vas a ver un Xenomorph con una armadura ni con pistola ni con espada, o sea, ellos en la cola, las garras y los dientes. Los Yauta, los Predators, son los que tú podrías ver como que adaptarse a los tiempos, ya sea en armaduras, en armamento, en idiomas, o sea, cosas así. Me gustaría ver un Yauta en una época así feudal, Japón feudal, vestido de samurai, peleando con un Xenomorph en un claro así abierto con un árbol de cherry blossom atrás. ¿Sí o qué? y la típica música de duelo de samurai. ¡Tú! La flauta. Ah, la flautita. Y el tamborcito. Sueña. Pero será cool. Ya. Yeah. Bueno. Si tienes alguna idea o una preferencia de cuando tú quieras ver a los Yautías contra los Xenomorphs peleando, los puedes dejar en los comentarios. Bueno, vamos para la trivia o el tema, ¿verdad?, de esta semana, que tiene que ver con trivia. Y es la trivia es de horror movies en general. Es, o sea, es básicamente como que bastantes películas clásicas. O sea, habían cosas de películas mucho más nuevas, pero terminé sacándolas. Y como quiera tengo 20 preguntas. Así que vamos a empezar. Pero yo creo que si sacas, para mí, podría sacar como 18 buenas fáciles, porque son así bien fáciles. Vamos a ver, yo estoy un poquito quitado del género de las películas de horror, terror, slasher. Sí, pero es cultura popular, loco. Esto son preguntas de cultura popular, literal. Verdad, yo voy a mí. Por los poderes de Mr. Nintendo Fanático y Vidium, yo voy a contestar. Las películas son, las preguntas son en inglés, o voy a estar haciendo un Spanglish aquí. Pero dice, la primera. ¿Cuál es el nombre del payaso killer en Stephen King It? Bozo, Captain Spaulding, Pennywise o Mr. Mime. Era Pennywise. Ajá. Ve que son fáciles. Son así. Empezamos bien. Ajá. ¿Cómo se llama el villano principal en la original Texas Chainsaw Massacre? Leatherface, Pinhead, Ghostface o Slicey McStabby. Era Leatherface. Yes. Muy bien. A mí no me gustaba mucho esa. ¿A ti te gustan esas películas de Texas Chainsaw Massacre? Sí, a mí me gustan, son super gory, pero sí, bien. Son bien gory. Ok. ¿Cuál es el hotel, el nombre del hotel en que toma lugar la película de Shining? ¿El Grand Frontier, Overwatch Hotel, Glacier Park, Overlook Hotel? Anda, ahí sí que digo yo. Esa. Anda, parcilete. Ok, ¿me la puedes repetir otra vez un poquito más lento y perdona? Sí. The Grand Frontier, The Overwatch Hotel, Glacier Park, Overlook Hotel. Anda, parcilete. Grand Frontier. El Overlook Hotel. Ya, lo Overlook. De yo aviso, muchachos, eso sí que es un detalle que, wow, esa estuvo buena. Esa estuvo buena. Esa era una, esta era una de las más, wow, más. Una vuelta aquí, una rayita para saber qué fue. Ok, la próxima pregunta dice: ¿en cómo se llamaba el barco el cual fue utilizado en la pelea final contra Joss, en el final de Joss 1? Ajá. Spellbound, Orca, High Tide, Boy. La Orca. Muy bien. De hecho, la estaba viendo la semana pasada. Y la estaba viendo que están las tres en Amazon Prime Movies. Están las tres películas de Joss. Las primeras tres. Nice. Dice así, la próxima pregunta. ¿Quién es el protagonista principal en las series de Scream? Dewey Riley, Sidney Prescott, Casey Becker, Cotton Weary. Ay, madre, yo no vi esas películas de Scream, a mí no me gustaban. Diablo. ¿Personaje principal, quién es el villano? No necesariamente. Anda, parcirete. Dime los nombres otra vez. Voy a tirar un Lucky Guess, pero dime los nombres otra vez. Dewey Riley. Ajá. Sidney Prescott. Casey Becker. Cotton Weary. Yo creo que la segunda no es. Esa misma, Sidney Prescott. Mira, la pegué. La pegué. Y es como que la heroína de la serie. Ok, ok. Bueno, saberlo. Bien. Antes de ser atrapado y quemado por la gente del pueblo, Freddy Krueger era un serial killer conocido como Elm Street Murderer, Ohio State Stabber, Springwood Slasher o Kitty Killer. Elm Street Murderer, ¿eh? No, Springwood Slasher. Springwood Slasher, esa tampoco la sabía. Pues mira, aprendí a conocer. Claro, yo siempre pensaba que él era de Elm Street. Wow. No, él ataca en Elm Street, pero no es. Pero es Springwood Slasher. Ah, pues bien. Escondido como un simple janitor. Y... La película The Purge tiene que ver sobre un periodo de 24 horas en donde todos los crímenes son legales. ¿Cuántas veces esto pasa? ¿Una vez cada 6 meses, una vez al mes, una vez cada 5 años o una vez al año? Creo que no es una vez cada 5 años. Nope. No. Una vez al año, papá. ¡Qué a diablo! ¡Qué masoquista! ¿Quién vive en una ciudad así? Yo me mudo para el Caribe Hilton. Michael Myers. La máscara. Es básicamente la máscara de qué personaje de Star Trek. Mr. Spock, Leonard McCoy, James Luke Picard o James T. Kirk. Ah, diablo, yo leí eso en un fun fact. Oh my god. Ah, no era la máscara de Mr. Spock. Oh my god, hombre, no era la máscara de James Kirk. Sí, William Shatner. Sí, esa, yo leí eso en un fun fact hace tiempo. Yo me quedé bruto cuando leí eso, como que, ¿what? ¿A qué película se le acredita en crear el género de found footage horror movie? Blair Witch Project, Cannibal Holocaust, Paranormal Activity o Cloverfield. ¿A qué película se atribuye ese género? En crear ese género. The Blair Witch Project, Cannibal Holocaust, Paranormal Activity, Cloverfield. Ya, yo te diría, wow. Blair Witch Project pegó por lo mierda que fue, pero yo me recuerdo de la película de Cannibal Holocaust. Yo me acuerdo de esa película, yo creo que fue Cannibal Holocaust. Yes, muy bien. Básicamente las tres son found footage horror movies. Sí. Básicamente tienes que irte a la más vieja, que a las cuatro. Son ¿Tú llegaste a ver esa película alguna vez en tu vida? Empecé, bro, aquí te eso es un despojo. No, de verdad. El que vio Holocausto Caníbal, que era la traducción, o sea, tú estabas en duda, tú decías, ven acá, ¿esto está pasando de verdad o estos son actores? Bueno, esto era un problema porque la parte, creo que la de la tortuga es de verdad, que acá como que le arrancan el caparazón a la tortuga. Uh-huh. Eso es de verdad, y algo que pasa con unos monos también creo que es de verdad. Sí, pero lo de las escenas de comerse gente y eso, pues, eso, o sea, eso fue actores, pero, mano, te ponía en duda. Uno sí, pero esa película la investigaron por eso mismo, porque pensaban que la gente la estaba matando de verdad. Sí, porque te ponía en duda, y uno chamaquito al fin, uno veía eso y dice, diablo, eso está pasando de verdad. Pero después uno dice, ok, eso te pasó de verdad, ¿cómo diablo llegó el pietaje a los cines? O sea, si supuestamente mataron a todo el mundo, ¿cómo llegó el pietaje? O sea, pero ya. Yeah. Ya, el Holocausto Caníbal. Uf, clásico. Yeah. Bueno. La próxima pregunta es así. Si viste el videotape curse de la película The Ring, te llaman. ¿Qué es lo que te dicen? You're doomed. Thank you for watching. 7 days. Help me. 7 days, no es. Yes, sir. 7 días. Dr. Hannibal Lecter es un caníbal, ¿verdad? Serial killer caníbal, está preso y está ayudando al FBI para traquear a qué criminal en Silence of the Lambs. Tennessee Ted, Kentucky Kyle, Florida Fred, Buffalo Bill. Era Buffalo Bill. Yes, sir. Okay. En la serie de The Conjuring la franquicia de Conjuring contiene una muñeca poseída que tuvo hasta una serie spin-off. ¿Cómo se llamaba la muñeca? Chucky, Samara, Annabelle, Madeline. Annabelle. Yes, sir. Todo el mundo sabe que el killer en la serie del Saw es Jigsaw, pero ¿cuál es el nombre verdadero de él? Dr. Lawrence Gordon, Sam Hindle, David Tapp o John Kramer. Era John Kramer. Yes, sir. Yeah, John Kramer. Silence of the Lambs ganó 5 diferentes Oscars. ¿Qué categoría no ganó? Best Supporting Actor, Best Picture, Best Actor, Best Actress. Silence of the Lambs. Yo creo que... Sí, adivinen. Creo que no ganó Best Picture, si no me equivoco. No ganó Best Supporting Actor. Ah, ok. Okay. En la adaptación clásica de Stephen King de Carrie, ¿qué utilizaron los estudiantes populares para bully Carrie en el prom? Embarrassing photos, sheep blood, pig blood o cow blood. Anda. Yo creo que fue sangre de yo creo que fue sheep blood. de chip, este, ¿cómo es? De cabra, ¿o qué? Como chip, cabra. Yo creo que es de oveja. Digo, bueno, ve, sí, porque el lamb es cordero. Ajá. Pues de cabra, entiendo yo. No, era de pig. De cerdo. Sí. Anyway, usaron una sangre, pero no me acuerdo el animal que era. No, tres opciones tenían sangre. Sí, sí. Ese es el detonante. Jason Voorhees no fue ni siquiera el killer en la primera película de Friday the 13th. No fue hasta qué secuela él viene a matar. Friday the 13th, The Final Chapter. Friday the 13th, Part 6, Jason Lives. Friday the 13th 2 o Friday the 13th 3. Bueno, yo creo que es la 2, porque la primera quien mata es la mamá. Digo, creo yo que fue la segunda que entonces le empezó a matar. Dice que fue la tercera. ¿Es la tercera? Sí. Holy Jesus. O sea que todavía en la primera y la segunda estaba matando a la mãe. Vamos a hacer un rápido. Si va a aprender. Llegaste al gatonejo aquí y me da una clase completa. Mira, a ver. Estamos aprendiendo de Friday the 13th. Pues eso está mal porque dice que es Jason Voorhees supuestamente. Pues trabajar bien, trabajar bien. O sea, ¿pero qué te dice la información que encontraste? Que Jason Voorhees, this time the killer is Jason Voorhees, who is in mourning for his mother. Again, the counselors are killed by one by one. Ah, pues quiere decir, bueno, a lo mejor la trivia se confundiría en la respuesta. Entonces, está bien. Ok. Anyway, Gatonejo nos comentará, no te preocupes, va a venir. La serie de Conjuring está basada en que real life paranormal investigators, John Edward, Ed and Lorraine Warren, Sylvia Brown o James Van Praagh. Uy, eso sí que yo no lo sé. Wow. Eso sí que está jodón. Está bien fácil, loco. En serio, ¿por la tienes ahí? No, pues yo lo sabía. ok, dime los nombres para coger uno random. John Edward, Ed and Lorraine Warren, Sylvia Brown, James Van Praagh. Dame la tercera opción. Sylvia Brown. Uh-huh. No. Ed and Lorraine Warren. Ok. ¿Qué película de horror tiene este tagline? In space, no one can hear you scream. Uh-huh. Predator, Alien, Jason X o Pitch Black. Era Alien. Yes, sir. ¿Qué otras películas lo usaron subsiguientemente? Sí, hasta juegos lo usaron también. ¿Qué película está, se acredita que forzó la MPAA, es la que dice los ratings de las películas, en crear el rating de PG-13? The Thing, Evil Dead 2, Gremlins o Nightmare on Elm Street. Yo creo que fue Nightmare on Elm Street. Gremlins. Oh, no puede ser. Dios querido. Y por último, el quote famoso que dice "Sometimes dead is better". ¿Viene de qué película? Pet Cemetery, Night of the Living Dead, Misery o Creep Show. Uy, diablo. Ese yo lo saqué. Dice "Sometimes dead is better". Sí. Misery. No. ¿Y cuál? Pet Cemetery. Acuérdate que Pet Cemetery, o sea, yo la saqué por lógica, porque Pet Cemetery es como que de estos animales que están saliendo, que son como zombies. Sí, que los entierran en ese cementerio antiguo indígena y reviven, pero reviven poseídos por el demonio. Ajá. Entonces, una, dos, tres, cuatro, cinco. No, me dirá cualquiera de la vida. Siete, ocho malas. Uno, dos, tres, cuatro. 12 buenas. Exacto, 12 buenas. Te vi con. ¿Eso es qué? Eso es. C. Eso es C. No sé, mira a ver. Tú eres el programador. Calculator. Ah. Es el 20 entre 12. No, no es así. Lo perdí. Estoy bien malo en matemáticas. 60%. Exacto, está bien. Ay, Vinen, eso era. ¿Qué? Eso es 10. Ay, María, qué curva más porquería. Mano, pero, mano, sí, alguna. Bueno, lo que te digo, para el que tenga sus conocimientos frescos en películas de horror, te las contestaba todas, pero unas cuantas películas hay que yo como que. Pero estaba bueno. Había cosas de películas de It Follows. Que esa sí yo no la he visto. Tampoco. Había cosas de Get Out, había de Oz, y yo como que esto es muy nuevo para. Pero está buena, me gustó, aprendimos un par de cositas ahí chéveres. Ya, yeah, básicamente de todo un poco. Sí, ¿no? Y va de acuerdo a la época. Soy GG. Está buena, me gustó. Sí. Bueno, vamos entonces. Con esto terminamos en lo que fue el tema de esta semana. Sí, metimos la pata en algún lado, como en la que hicimos de Jason Voorhees, que lo arreglamos. Nos dejan saber. Y si les gustó, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Pues también nos pueden dejar saber. Yes. Bueno, vamos entonces a qué es la que hay. Yo no tengo mucho. Yo sí, pues, me he puesto a ver. Estoy jugando New World. Uy. He estado metiendo un par de horas. Sigo jugando un poquito de Call of Duty, un poquito de Rocket League. Vi James Bond, No Time to Die. Está buena, un poco demasiado larga. Pero está bastante buena. Pudieron haberle cortado muchas cosas, pero está buena. En Netflix. Hulu, he estado viendo American Horror Story, estoy al día con Double Feature, que es la que está saliendo ahora, y yo, a mí me juqué a las series estas que son como que tipo reality show, pero de competencia. Uh-huh. Entonces pues he estado viendo Baking Impossible, ya la terminé. Nice. Baking Impossible, básicamente está, en esa serie lo que unen. Me gustó por esto, porque unen a un baker y a un ingeniero en equipo. Y entonces ellos tienen que crear cosas que les mandan a hacer, pero todo con cosas edibles. Todo que si tienes un. Lo mandan a hacer un carrito control remoto, o un tanquecito, pero el frame sí es metal, ¿verdad? Porque lo necesita. Pero todo lo demás es así, como que es edible, y tienen que aguantar, qué sé yo, unos cantazos, cosas así, que si tienen que hacer torres de 5 pies, que sea todo edible, pero entonces tienen que aguantar como si fuera un terremoto. Sí, en verdad, está bien bueno. Nice. Eso, y cómo ellos, cómo la mezcla entre la comida y la ingeniería, ellos mezclan eso. Y salen con cosas ahí que dice okay, que van a usar ahí, empieza de pega, vienen y cogen gummy bears y los melt y le añaden que si marshmallow y cosas así para hacerle un poquito más fluffy y usan eso de pega, o sea, como que está súper bueno. Eso se los recomiendo, se llama Baking Impossible. Nice. Y además de eso, nada más. Yo fui de los que vi Squid Game cuando salió la primera semana, así que yo. Yo la vi antes del hype. Yo la vi esa primera semana que salió, mano, no aguanté y tuve que meterle. Porque estaba viendo como que memes y yo, espérate, de hecho, y me metí de la hasta bufia. Está bufia. So, nada, pues en mi caso, pues nada, yo pues sigo con los Horror Nights acá a nivel escondido en Twitch, jugando todas las noches un juego diferente, ¿verdad? Con la temática esta, como que de horror, de suspenso. Ya hemos jugado Alien Isolation. Hemos jugado un jueguito de zombies ahí de PlayStation 3, que Nakari del Oriente, mano, me decepcionó. ¿Qué ¿Cuál más? Te decepcionó? El de Zombie Apocalypse. Ah, sí. Sí, que tú dijiste, se ve un charrito. Es un Poor Man's Dead Nation. Definitivamente. Pero me quedan un par de juegos más. Durante estas próximas dos semanas, pues me quedan juegos que son de PC. Que, ¿verdad? Los tenéis librería, los tenemos ahí, vamos a probarlo. Vamos a ver si uno que otro me agarra un grito, un susto, no me dejan dormir. So, veremos a ver cómo nos va lo que queda de Horror Nights. Aparte de eso, pues, no, cuestión de cine. Fui a ver Venom la otra vez, pero ya, yeah, Venom, ok, bye. y bueno, fuera de eso, nada más, mano, todo tranquilo, estuve por allá por Cabo Rojo en combate un fin de semana pasado, pues cervecita, piscinita, playa, la pasamos bien, en familia, obviamente con la seguridad y todo eso, la pasamos bien, nos hacía falta. Y fuera de eso, mano, pues nada más, mano, todo tranqui. Qué bueno. Ya. Ah, y también tengo que decir que ayer fui para casa de Nicole y Juan, ahí tenemos una degustación de rica frita, así que uy, la pasamos súper bien allí, nice. Así que gracias. Awesome. Bueno, vamos entonces para el cierre de este podcast. Les recordamos que el podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch, domingo, lunes y miércoles a las 8 p.m., martes, jueves, viernes y sábados a las 10 p.m. Yeah. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacalada. Así que entra a nivelescondido.com, diagonal, mercancía, mercancía. Sí. además, los invitamos a que disfruten del contenido de nuestros colegas, en este caso de Voladora, un señor que se llama Alex Nation, Chamaco 09, Mr. P. Juan y Sol de Vilar. Con esto terminamos, señores. Eso es, mediodía. Cuba. Zumba, corillo.